otros labios ardientes al cerrar. Con locura sé que no he de encontrar, como el río cuando va buscando el mar y lo espera ya en el fondo su lugar. Sé que arriba en el cielo brillarán nubes blancas. Sin noche y sin día, sin ti vida mía. Muy difícil volver a enamorarme así, volver a encapricharme así.